Presentamos el YUCAT, el Catecismo para los Jóvenes, y a la Secretaría Diocesana de Jóvenes, quienes tienen la tarea de anunciar a sus padres que Jesús está vivo. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II y la Secretaría Diocesana de Matrimonios, abocado a la evangelización de los matrimonios y parejas. El equipo diocesano de la misión, quienes llevan la palabra y el mensaje del Señor a cada rincón del interior de nuestra provincia. Hermanos y hermanas, nuestra Santa Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, un concilio que fue de 1545 a 1563, duró 18 años, dice que según la disposición y la cooperación de cada uno, los sacramentos son más eficaces. Pero como esas palabras no las entiende nadie, yo no sé por qué, pero nadie las entiende. Según que yo me disponga a algo, que yo coopere, lo que yo voy a hacer va a ser mejor, más eficaz, más poderoso. La idea es facilísima de comprender, pero yo no sé por qué no, la gente no recuerda. Entonces, un día estaba rezando y le dije al Señor delante del Santísimo, déme una palabrita más fácil que la gente se acuerde. Y me vino la palabra ganas. Según las ganas que usted tenga de algo, usted va a poner más disposición, cooperación, interés, buena voluntad para eso que quiere. Entonces va a ser más eficaz, más poderoso lo que va a hacer. Una vez estaba explicando yo esto, que según la disposición y la cooperación, o sea, según las ganas que usted tenga, me dijo un hermano mío sacerdote, otro compañero sacerdote, me dijo, ganas es una palabra muy vulgar, así me dijo, ganas de hacer el amor, por ejemplo, es como muy vulgar, búscate otra palabrita. Entonces volví a mi casa, me volví a rezar y le dije, Señor, un hermano mío sacerdote me dice que la palabra ganas es muy vulgar, deme onda, más sencilla y más bonita, y me vino la palabra deseo, y sí, según las ganas, según el deseo que usted tenga, va a poner más diligencia, más empeño, más interés, más buena voluntad para conseguir lo que quiere, ¿o no? Pues resulta que el Espíritu Santo en Efesios, perdón, Filipenses 2:13 dice: Dios produce el desear y el obrar. A ver, ¿cómo produce Dios? ¿Qué da Dios? El desear y el obrar. O sea, que Él da el desear y al mismo tiempo ayuda a que ese desear que nos da lo llevemos a cabo. El obrar produce tanto el desear como el obrar. ¿Cuál es la conclusión? Que aquí estamos porque teníamos muchas ganas. Vinimos con un gran deseo. ¿Y quién nos puso esas ganas y ese deseo? Dios. Y Él nos dio el deseo y el llegar a orar, y, o sea, llevar a cabo este deseo. Por eso estamos aquí. Conclusión, usted está aquí, estamos aquí, porque Dios nos dio las el gran deseo de venir a alabarlo y bendecirlo juntos en la Eucaristía. Con estas intenciones comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, el Dios del amor y de la misericordia, esté con todos y cada uno de ustedes. Cierre los ojos, baje su cabeza. Primera parte de la Santísima Eucaristía, acto penitencial. El perdón del pecado y la sanación de la debilidad de pecar. Queridísimo Jesús, hace 2000 años venían los pecadores a ti y se ponían de rodillas delante de ti pidiendo perdón. La prostituta en la casa de Simón, la adúltera, el ladrón de Zaqueo, el otro ladrón en la cruz. Señor, los que podemos nos arrodillamos ante ti para pedirte perdón, para pedirte que nos perdones, que nos sanes la debilidad de pecar. Hoy yo soy la prostituta, la adúltera, el ladrón, que arrepentido te pido me perdones. Tú sabes cuál es el pecado que yo cometo más. Tú sabes cuál es el pecado que yo me arrepiento y vuelvo a pecar. Concédeme en esta Eucaristía la gracia de nunca más volver a ofenderte. Eso deseo, eso quiero. Públicamente me confieso pecador. Tú que has sido enviado a buscar los pecadores, y yo soy uno de ellos. Señor, ten piedad. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, tristes y en pecado, y yo soy uno de ellos. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros los pecadores. Señor, ten piedad. Sigan conmigo en voz alta, todos en voz alta. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De pies. Cuando le pedimos perdón a Dios, Él se llena de alegría. Basta que nos arrepintamos para llevarnos al cielo. El que no se arrepiente, se pierde. Y Dios, yo como que me imagino en el cielo llorando por los que no nos arrepentimos. Sofonías 3:17 dice que salta dando gritos de júbilo, salta de la felicidad cuando nos mira que estamos arrepentidos. Yo creo que Dios en el cielo está feliz en este momento por los que le pedimos perdón. Y como está tan contento, juntémonos a la alegría de Él con los ángeles cantando el Gloria hoy día de San Bartolomé Apóstol. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz al pueblo, Dios en el cielo y en la tierra, paz al pueblo. oremos. La Santa Iglesia dice oremos, no dice viremos. Nuestro Papa actual en la Sacramentum Caritatis, que es un documento del Papa, dice que los fieles en la celebración eucarística no sean simples espectadores sino actores. En el número 48 dice eso, dice que tomen acto, actores, parte. No dice cómo, pero yo me inventé la manerita. ¿Cómo? Cierre los ojos, baje la cabeza. Si no le da vergüenza, hace los brazos como el hermano sacerdote que así ora con las manos levantadas. Y mientras el sacerdote reza la oración hoy día de San Bartolomé Apóstol, usted repita en su corazón, no en voz alta, vívala, vívala. Por eso la digo despacito para que tengamos tiempo de gustarla. Y así es vivir, experimentar, gozar con la oración que la Iglesia le hace a Dios hoy en la fiesta de San Bartolomé. Padre, fortalece en nosotros la fe por la cual el apóstol San Bartolomé se unió profundamente a tu Hijo Jesús. Y concédenos por sus ruegos que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Todos en voz alta conmigo. Repita, Padre, esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos. No silencio pasivo, sino activo. Volvemos con la misma enseñanza del Santo Padre. Que nadie esté aquí de espectador, no de mirador, sino de actor. ¿Y cómo? Escuche la palabra, ponga cuidado la palabra, viva la palabra. ¿Y cómo? Muy fácil, Isaías 66:2. ¿En quién pongo yo mis ojos? Y oiga la respuesta del mismo Dios, en el que se estremece con mi palabra. A ver, ¿en quién pongo yo mis ojos? En el que se estremece. No estremecimiento de miedo. La palabra de Dios no puede causar miedo, sino alegría, gozo. Saber que Dios me está hablando. Yo, un pobre y miserable pecador, y Dios me habla. Porque Dios está enamorado de mí. Diga, Dios está enamorado de mí. Diga. Dios está enamorado de mí. Por eso nos habla. Porque nos quiere cada vez más cerca de Él. Y dice, y promete, ¿en quién pone sus ojos? En el que se estremece con su palabra, pero de gozo y de alegría. Escuchemos qué nos va a decir hoy la palabra de Él en la fiesta de San Bartolomé. Escuchemos. La palabra de Dios nos muestra la gloria a la que por el bautismo todos estamos llamados. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me dijo: ven que te mostraré la esposa del Cordero. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos, y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al salmo cantando. Que tus santos manifiesten la gloria de tu reino. Otra vez. Tus santos manifiesten la gloria de tu reino. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y que tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus santos manifiesten la gloria de tu reino. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Que tus santos manifiesten la gloria de tu reino. Jesús nos da a conocer la grandeza de su reino. Al creer, nos regala la esperanza de ver su gloria. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y cantamos el Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Aplaudiendo. Sentado. Y el culpable de este frío es el padre Ernesto. Se puso a rezar toda la semana: Señor, que el sábado vamos a tener la consagración de la iglesia y del altar, que no haya mucho calor, máxima 17, mínima 7. Y resulta que rezó demasiado porque nos puso bajo cero. Demos un aplauso a Dios por el padre Ernesto. Mañana están todos invitados, estamos invitados a la parroquia. ¿A qué horas es? A las 18 horas. ¿Eso qué horas está? ¿Sus 18 qué horas? ¿6 de la tarde? Bueno, a la consagración del templo y a la consagración del altar en honor de San Luis IX, rey de Francia. Y va a estar muy agradable porque, claro, al no estar haciendo calor. Este perrito está cojito, es pobrecito. Me da angustia verlo caminando, cojeando, pobrecito. Menos mal que viene escuchando la palabra también. Bueno, como les dije, los animalitos con su vida adoran a Dios y bendicen a Dios. No les tiren piedra, no les tiren patadas. Si ve un perrito por ahí, anda por la calle, abre de su casa, dele una agüita, un poquito de comida. Verá la hermosura, como Dios le va a hablar por los perritos. Las flores, como les hablé, los árboles tan bellos. Si usted tiene un arbolito, échenle agua. Si tiene flores en su casa, échenles agüita. No las dejen morir de sed. Están anunciando para el año entrante algo terrible. La NASA ya anunció el año entrante. Va a haber una tormenta solar, va a haber unas explosiones en el sol y va a haber una grande dificultad para los aviones, para los aparatos eléctricos, electrónicos. Va a ser algo terrible. No va a ser tampoco el fin del mundo, pero es una explosión solar, un gran calor va a haber. Va a durar unos días mayor, no mucho, pero va a ser terrible. Ya anunció la NASA, lo vimos hace 3 días. Pidámosle al buen Dios que tenga misericordia y que lo que vaya a ocurrir, porque Él permite, no cause tanto perjuicio. Oremos, hay que orar, como este bandido oró para que se bajara la temperatura y bueno, puso aguantar frío. Dios escucha las oraciones. Bueno, un avisito cortito. Vamos ahora sí la homilía, una catequesis. El Papa quiere que el año entrante tengamos, los fieles de la Santa Iglesia Católica, tengamos un qué. A ver, ya se les entumecieron las manos del frío. Que tengan un centro personal vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con Dios. Muy bien. Pero el Santo Padre dice que el segundo motivo del año de la fe es que aprendamos a dar razón de nuestra fe. ¿Por qué creemos? ¿Por qué creemos en las imágenes y no somos idólatras? Que aprendamos a dar respuesta a los que dicen, ustedes son idólatras. No somos idólatras. Nosotros no adoramos, veneramos imágenes. Entonces, aprender qué es adorar, qué es venerar y la diferencia entre adorar y venerar. Y el Papa dice que aprendamos a dar respuesta de nuestra fe. Y para eso dice, quiero que en el año de la fe se estudie la razón de nuestra fe y demos respuesta del porqué de nuestra fe. Estudiando el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Estudiando qué? El catecismo. ¿Y qué es el catecismo? Es la Biblia por temas. Así como tenemos la Biblia. Pero el catecismo, la hermosura del catecismo es que es tomar los temas de la Biblia y los tiene todos juntos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar y saber algo sobre oración, entonces nos vamos al orden alfabético, A, B, C, D, F, O, O, P, O. En la O encontramos todo lo que sea sobre oración. Y todo lo que la Biblia dice sobre oración está en la O, ya está resumido y está enseñado. Por ejemplo, yo quiero saber algo sobre penitencia. ¿Qué dice la Biblia sobre penitencia? ¿En qué parte del catecismo lo encontraría? En la P. A, B, C, O, P, P. Penitencia. Todo lo que la Biblia habla sobre penitencia ya está junto. Esa es la hermosura del catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica, que para ayudarnos a entender, a vivir la Biblia, lo puso en lo que se llama el catecismo. Por ejemplo, yo quiero saber sobre amor. ¿Qué dice la Biblia sobre amor? ¿En qué parte del catecismo yo encontraría el tema de amor? En la A. Y si quiero saber sobre misericordia, ¿en qué parte del catecismo yo encontraría el tema misericordia? ¿En dónde? En la M. Entonces, ¿qué es el catecismo de la Iglesia? Es la Biblia por temas. A ver, en voz alta, ¿qué es el catecismo? Otra vez, ¿qué es el catecismo? Y la última vez, ¿qué es el catecismo? La Biblia por temas. Esa es la hermosura de la Biblia. Y si yo quiero saber sobre la palabra adoración, en la A. Veneración, en la B chiquita, en la B, en la V. En la B corta, gracias. Así encontramos. Esa es la segunda parte del año de la fe, que se aproveche para hacer estudios de la Biblia. Y la Biblia por temas, para vivirla y comprenderla. Esa sería la segunda parte, el segundo motivo del año de la fe, el segundo objetivo del año de la fe, estudiar el catecismo. Como es el año de la fe, yo quisiera decir dos palabritas sobre fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es la virtud de la fe? Primero que todo, sin fe no se puede alabar a Dios, no se puede alabar a Dios, no se puede dar complacer a Dios. Es necesario creer que Dios existe, tener fe en Él que existe y que nos ama y que nos perdona. Eso dice en el libro santo de los Hebreos. Lo primero que se necesita para acercarnos a Dios es tener ¿qué? ¿Usted por qué está aquí? ¿Usted por qué vino aquí? Inclusive aquí hay unos que vinieron del Paraguay, unos hermanos. ¿Dónde están ustedes los paraguayos? Estos hermanos se vinieron desde Asunción, supieron que íbamos a tener este encuentro y se vinieron desde Asunción. Que Dios los bendiga por el esfuerzo de haber venido. Bienvenidos a nuestra patria argentina. Por fe nos reunimos. ¿Pero qué es fe? Oiga bien, le voy a dar tres definiciones de fe. La primera la tomo de un gran científico francés, Pascal, un hombre lleno de Dios. Y como era científico, Pascal dio una definición de fe desde el punto de vista científico. Miren qué hermosura. Fe es, mire, la energía, muevo así, la energía que produce el milagro. A ver, ¿qué es fe? Como era un científico, utilizó lo que es un motor. A ver, la energía eléctrica normalmente viene de las grandes represas de agua, las turbinas. Ustedes tienen aquí cerca, creo que no estamos muy lejos, o sí estamos lejos. El paso. Estamos muy lejos del paso. ¿Eso es con Uruguay o con Paraguay? Itaipú más cerca todavía. A eso, mejor Itaipú que está más cerca. Allá represaron el río e hicieron 18 turbinas y el agua pasa por las turbinas de esas represas que hay en Itaipú. ¿Y aparece qué? La energía eléctrica. Por eso Pascal, utilizando lo que él sabe, dice, ¿qué fe? La energía que produce el milagro. Podríamos decir la energía que produce la electricidad. Segunda definición, la tomo de San Agustín. San Agustín juega con las palabras y juega. Vean qué gracioso y qué hermosura. San Agustín dice, ¿qué fe? Dice, fe es creer. A ver, todos conmigo, van a aprender de memoria. ¿Qué fe? Creer lo que no vemos, para después ver lo que creemos. Un juego de palabras. ¿Qué fe? Creer lo que no vemos, para después ver lo que creemos. Un juego de palabras. Y es cierto. Creer lo que no veo, y sin embargo es cierto. A ver, pregunto. ¿Ustedes ven el viento? ¿Lo sienten? Sí. Ve al bandido aquí. Ve el viento. Y viento frío por culpa de este bandido. Y el viento existe. ¿A ver, sí o no? Véalo. ¿Lo ve? ¿Lo ve? No. ¿Se siente? Por culpa de este hombre frío. Reámonos un poquito, que es tan lindo reírnos en la casa de Dios. Estamos felices. ¡Dios está aquí! ¡Dios me ama! ¡Está enamorado de mí! Nos gozamos como los hijitos con el papá y la mamá. Hermanos, miren, así es Dios como el viento. Yo el ejemplo que pongo de Dios es el viento. Ahora porque lo estamos sintiendo que se mueve. Y lo estamos sintiendo no solamente que se mueve, sino que es frío. Pero hay momentos en que el viento no se siente. Y tan no se siente que las mujeres, la mayoría, se vienen para la iglesia con unos abanicos y son soplándose porque no aguantan. Y se echan el viento, se están echando viento. ¿Y lo están viendo? No, lo están sintiendo. Sí, ahí se lo están echando. Así es Dios. Tan sencillo como el viento. Y porque el viento no lo sintamos, no podemos decir que no es cierto. ¿Es cierto el viento o no? Sí. ¿Se ve? No. Esa es la fe. Es creer lo que no vemos para después ver lo que creer. Tercera definición de fe. La tomo de la carta del apóstol, perdón, de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Aquí el Espíritu Santo dice la mejor definición de fe. La tomamos del capítulo 11 a los Hebreos. Y como es del Espíritu Santo, es la mejor definición. Claro que la de Pascal, la energía que produce milagro, de San Agustín, creer lo que no vemos para después ver lo que creemos. Insuperable la del Espíritu Santo, pero un poquitito como más complicadita, como más completa. A ver, les leo y después les traduzco en un español un poco más sencillo. Dice: fe es tener seguridad de recibir lo que esperamos y estar y tener seguridad. Lo que no veo es realidad. Como es un poquito más complicada, la vamos a dramatizar. A ver, el Espíritu Santo de fe da dos explicaciones. Primera es, a ver, todos conmigo, seguridad de recibir. Haga así las manos, como recibiendo un regalo. Seguridad de recibir lo que esperamos. A ver, todos en voz alta, es... Oiga la segunda parte. Seguridad. Lo que no vemos es realidad. A ver, segunda parte. Es una seguridad. Lo que no vemos es realidad. Otra vez. Es una seguridad. Hágase seguro, seguro. Es una seguridad. Lo que no vemos es realidad. ¿El viento se ve? No. ¿Se siente? Sí. ¿Y frío? Sí. Ah. Espero que aunque con un poquito de humor y de alegría y de gozo y de risa nos acordemos de lo que es fe, una seguridad. Lo que yo no veo es realidad, como el viento. Aleluya. Aleluya. Así de sencillo. Hermano, Dios, a Dios no le hemos visto, lo vamos a ver por su gracia y por su misericordia en el cielo, lo vamos a ver. Y dice San Pablo, cara a cara lo vamos a ver. Por eso en el misal, cuando rezamos el misal, en el difuntos, en el momento de los difuntos, la iglesia dice: también te pedimos por los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Allá lo vamos a contemplar, porque en el cielo se fue al cielo con su cuerpo, como estado aquí, como cuando vino y se fue a nuestra humanidad al cielo, y allá está, lo vamos a ver. Hermanos y hermanas, ahora pasemos al segundo puntito chiquitito. Yo estoy corriendo un poquito para que me quede un poquito la catequesis completa, aunque va a estar un poquito complicada. Pero bueno, el segundo punto de la fe es este. ¿Qué me va a decir Padre Darío? ¿Y cómo aumentar la fe? La fe se aumenta muy fácil, haciendo actos de fe. Así de sencillo. ¿Cómo se aumenta la fe? Haciendo actos de fe. Por ejemplo, un acto de fe, el más común, el que encontramos que hizo aquí, vamos a tomar el más común y el más conocido, el de Santo Tomás. ¡No creo! ¡No creo! ¿Resucitó? ¡No creo! Lo vimos Tomás hace 8 días. ¡No creo! Si no meto los dedos en sus llagas y no meto mi mano en su costado, no creo. Y en eso se aparece Jesús y le dice: venga, meta su dedo en mis llagas y en mi costado. No seas incrédulo sino creyente. Felices los que creen sin haber visto. Felices los que creen sin haber visto. Y entonces, ¿qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. A ver, ¿cómo? Señor mío y Dios mío. Eso es un acto de fe. el que leímos hoy en el Evangelio que de la fiesta de San Bartolomé, Natanael, cuando Jesús lo alabó, este es un verdadero israelita. Él dice, tú eres el Mesías, el esperado, es un acto de fe, así de sencillo. O el otro, el de San Pedro, en el capítulo 17 de San Mateo, cuando, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el de Elías o Isaías o uno de los profetas. Pero tú quién dice que soy yo, ustedes. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ese es otro acto de fe. Permítanme que les diga también un acto de fe muy común que me parece hermosísimo, el que le dijo él a Santa María Margarita cuando se apareció y le dijo, diga, Sagrado Corazón de Jesús, ese es otro acto de fe. O el que le enseñó a Santa María Faustina Kowalska, el de la Divina Misericordia, cuando le enseñó la devoción a la Divina Misericordia, le dijo, Jesús, yo confío en ti, en vos confío. Igual, parecido al de Santa Margarita. Mire, son cositas chiquititas. Los actos de fe no son ni tan grandototos. Claro está que está la profesión de fe, lo que llamamos el credo, que el de ustedes, el credo de la Argentina, es el cortito. Hay un credo que es muchísimo más largo, más expresivo, que es el que usamos en Estados Unidos. Yo por eso el credo de Argentina yo no me lo sé, porque es muy cortito el de ustedes, yo me sé el largo. Pero ese es otro acto de fe. Proclamemos nuestra fe, dice la iglesia, y es largo. ¿Cómo aumentar la fe? Haga un acto de fe. Dios mío, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Y así poco a poco se va aumentando la fe, poco a poco va creciendo la fe, es haciendo actos de fe. Jesús, misericordia, nada más. Tercer puntito, clases de fe. ¿Cuántas clases de fe hay? Yo distingo fe actual y fe habitual. ¿Qué es fe habitual? Es la que habita, hábito, habita, habitual. Está, es permanente. El día del bautismo el Espíritu Santo viene y nos da un poquito de fe y ahí se coloca en el alma del nuevo bautizado. Por eso se llama habitual, porque habita, está, es permanente, nunca se acaba. La gente dice, yo no creo en Dios, gracias a Dios. Hermano, ahí está la fe. Ahí está la fe, chiquitita, que en la vida se va aumentando haciendo actos de fe. Vean, por ejemplo, estos muchachos que van a los gimnasios y alzan pesas. Y mientras más alzan pesas, van apareciendo, ¿qué? Los músculos. Pero tienen que hacer las pesas todos los días. Esa es nuestra fe. Va aumentándose haciendo actos de fe. Es habitual. Y se va aumentando. Hay otra. Permítame, yo les doy un texto bíblico de esta fe habitual, que habita, que está, que es permanente. La tomo de Daniel. Ah, esto sí que es bonito. Me estaba quedando. Por eso acudí a la Biblia. El capítulo 3 de Daniel. Vean una fe que está, que es permanente. Resulta que Daniel en el capítulo 3 narra la palabra de Dios. Que Daniel no quiso adorar la estatua de oro que mandó hacer el rey Nabucodonosor. Y era un decreto del rey, el que no adore la estatua de oro se va al horno encendido. Y Daniel dijo, no adoro la estatua de oro. Y lo llamó el rey, venga Daniel, con que usted no quiere adorar la estatua de oro, ¡no lo adoro! ¡Te vas al horno! ¡Me voy al horno! Pero mi Dios, oye la respuesta de Daniel, mi Dios es capaz de librar. Ah, porque Daniel, porque el rey Nabucodonosor le dijo, ¿y qué Dios es capaz de librarte del horno encendido que yo mando a todos que no adoren estatua de oro? ¿Qué Dios es capaz de librarte? Y respondió Daniel, porque tenía una fe habitual, que habitaba, que estaba, que vivía, que moraba en él. ¡Rey! ¡Nuestro Dios es capaz de librarnos del horno encendido! Y sabemos que lo hará, nos librará. Y si no lo hace, igualmente nosotros seguimos creyendo en nuestro Dios, Daniel y sus compañeros. Y dice el rey Nabucodonosor, que el rey, que el Dios de usted lo va a librar del horno encendido. ¡Al horno! Y los mandó a encender 7 veces más fuerte, o sea, el máximo de las llamas encendidas. Y trajeron a Daniel y a sus compañeros, los hombres más fuertes del reino. Y dice que cuando abrieron el horno, las llamas abrazaron los tres hombres que llevaban a Daniel y sus compañeros y murieron ahí mismo quemados, los que metieron a Daniel y sus compañeros al horno. Y tiraron a Daniel al horno. Al día siguiente fue el rey a mirar y vieron a Daniel con sus compañeros que se estaban paseando por el horno y ni siquiera los tocó una llama. ¡Nuestro Dios es capaz! ¡Diga en voz alta! ¡Otra vez! De librarnos del horno encendido. Y sabemos que lo hará. Y si no lo hace, igualmente nosotros seguimos creyendo en nuestro Dios. Hermanos, usted con esa fe, mi Dios es capaz. Y yo sé que me lo va a dar. Y si no me lo da lo que me estoy pidiendo, igualmente yo sigo creyendo en mi Dios. Ajá, hermano. Esa es una fe habitual, que habita, que está, que permanece. Y aunque no me dé, sigo creyendo en Dios. No sea usted como la gente que dice, si Dios me da, yo le doy. Si Dios me da, yo me voy a ir a Luján de rodillas, desde aquí de Formosa, de rodillas hasta Luján. Pero sí me da. Porque si no me da, no voy a irme pelando la rodilla. Ah, no espere nada. Con Dios no se hace así. Yo le doy mi fe. Si me da, bien. Y si no me da, yo sigo creyendo en mi Dios, que es capaz de darme. Aunque no me lo dé, sigo creyendo en mi Dios. Fe habitual. La otra fe es fe actual, de acto. Se llama actual porque es un acto, es en un acto. ¿Saben cuál es el ejemplo que yo pongo? El capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro y Juan iban al templo a orar a las 3 de la tarde, y ahí había un cojo, y el cojo les pidió limosna. Entonces Pedro le dice, mírenos, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al momento sanaron los tobillos, las piernas, y se puso de pie y de un salto entró brincando y saltando y alabando a Dios. Fe actual, ¿en qué consiste? Pedro tenía una fe habitual, habitaba la fe, y le llegó una donación especial de fe en ese momento, un acto. Viene la fe, hace su obra y se va, es transeúnte. La habitual habita, permanece y va creciendo. La actual es en un acto que llega y se va, hace la obra de Dios y se va. Tuvo una moción del Espíritu Santo para decirle al paralítico, levántate y anda. Hermano, hermana, hay otra definición de fe, aparte de la actual y de la habitual, que fui yo el que le doy el nombre, es un invento como mío, es como una moción, yo no sé ni cómo explicar. Me vino a la mente explicar así, fe afectiva y fe efectiva. ¿Qué es fe afectiva, de afecto? Es una fe de amor. Es una fe que me viene a mí por el afecto a Jesús, por el amor a Jesús. Pero es una fe que se queda así, así, como mirando. Es una fe que no hace nada. Está o viene, no sé, pero es como un deseo de amarlo, bendecirlo, glorificarlo, nada más. Pero la fe afectiva tiene que volverse efectiva. Efecto, del verbo efficere en latín, hacer. Efectiva. La fe afectiva de amor a Jesús tiene que volverse efectiva. Efecto, que se vea, que se toque. ¿Cuáles son las citas bíblicas? La encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Antes del Evangelio del capítulo 25, leamos la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Ay, Padre Darío, yo amo mucho a Dios. Sí, muéstrame lo que hace. Yo rezo muchos rosarios. ¿Y qué le sirve el rosario? Ay, amar a la Virgen María. ¿Y usted por amor a María qué hace? Rezar el rosario. Usted tiene que verse en las obras el amor que tiene la Virgen María. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo? ¿La fe qué? ¿Sin obras es qué? ¿No se oye? Quédese mirando hacia el cielo y no haga nada por el hermano que sufre, que le va a pasar lo de San Mateo 25. ¿Cuál es? Tuve hambre y me diste de. Tuve sed y me diste de. Estaba enfermo y en la cárcel y me vi. Estaba desnudo y me. Porque hiciste eso, venga. Señor, y yo cuando te di de comer y de beber, te vi desnudo y te vestí, cuando lo hiciste a los más pequeños. Sí, sí. Porque hiciste por el amor, fe afectiva, la volviste efectiva. Ahora venga para acá en mi reino, venga aquí. Y a nosotros, venga, lárguense de aquí. Señor, pero yo prediqué mucho por los estadios. Yo hice milagros y hablaba en lengua. Pero venga, Padre Darío, ¿y usted qué hizo por el que sufre? Ay, Señor, hablar. Usted no le dio de comer al que tiene hambre y de beber al sediento, no lo vistió. Lárguese de aquí, no lo conozco. Porque no hiciste nada por mí en los pequeñitos. Ah, eso es fe. ¿Qué? Efectiva, ¿fe qué? Que se vea de efecto. Hermano mío, no me entienda mal. Padre Darío, entonces no tenemos nada que orar. Sí. No le podemos pedir a la Virgen, sí. Pero que ese amor se vea en los que sufren. Si usted no ayuda a su hermano que está sufriendo, hermano, al cielo no vamos a entrar. www.radiof.com.ar, web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa. Que la fe se vuelva efectiva, o que sea afectiva, pero al mismo tiempo efectiva. Hay algunas confesiones cristianas que dicen, no basta la fe, no se necesitan las obras. La fe sin obras es vuelta. ¿Cómo? Más fuerte. Y tan cierto es que venga aquí a mi reino porque hiciste la fe que tenías, la hiciste efectiva. Ahora sí entra el reino del cielo. Y podría decir mucho sobre fe y no acabamos de hablar. Todavía nos queda faltando otro tanto de fe. Yo voy a ver cómo escribo algún librito sobre el poder de creer para este año que llega de la fe. Bueno, Dios me ayudará, no sé si alcanzaré, porque son tantas las cosas que sobre fe. Miren, yo aquí podría decirles y más, si no acabaría lo que tengo escrito en mis pobres notas. Por ejemplo, ahora viene premios a los que hacen por fe, castigos a los que no hacen nada. ¿Qué le pasa a la persona que no hace nada? Ya sabemos, lo primero, que no entra al cielo. Y después la cantidad de cosas que le pasa aquí en la tierra. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a una persona que quisiera aumentar su fe? Más concretamente, yo le diría, miren a estos hermanos sacerdotes, ¿cuántas obras parroquiales tienen? Bien sencillo. Venga a ellos. Padre, dígame en qué yo le puedo servir. ¿A quién aquí en la parroquia necesita una ayudita? Me queda tal día, tales horas. Dígame, Padre, ¿qué puedo hacer? Aquí estoy. ¿Cuántas necesidades en las parroquias y nosotros en nuestras casas viendo televisión? Viendo televisión. Al infierno se va a ir a ver televisión. Créanme. Hay que hacer por el hermano. Y si usted no sufre con el hermano que sufre, al cielo no va. Llorar con el que llora y reír con el que ríe. Norma de San Pablo, de San Pablo de los Romanos. Y no acabaría de hablar sobre el don de la fe. Ya el buen Dios se encargará de darles a los hermanos sacerdotes catequesis, congresos, para que el año de la fe sea un año en donde podamos tener encuentros vivos con Dios para la gloria suya. Amén. Y ahora terminamos haciendo un acto de fe. Cierren los ojos bajo la cabeza. Diga conmigo, un acto de fe. Señor mío y Dios mío, Jesús mío, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Sagrado corazón de Jesús, Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los del mundo entero. Abran los ojos, mírenme. ¿Cómo se ve el frío que está haciendo, que las tribunas del fondo estaban llenas de gente y ahora están bastante vacías? Nos echó el viento, culpa de... Le damos gracias al buen Dios. Ah, bueno, allá atrás. Bueno, aquí sí están. Así. Ah, fue que se vinieron de allá para acá. ¿Ustedes estaban allá? Algunos, nosotros se fueron para la casa. Bueno, pero por allá hay dos perritos que están andando, mírenlos. Por allí los vi jugando de los perritos ahora. Hermanos y hermanas, escúchenme. Vamos a pasar ahora a lo que llamamos la colecta, a la ofrenda. Dos palabritas. Ayer lo dije, esta mañana lo dije. En la Iglesia Católica no creemos, la Iglesia Católica no cree que los diezmos o la ofrenda es una obligación. Usted da si quiere, usted si no quiere no da. No es obligación. Pero en Malaquías 3:7 dice: traiga la décima parte de su trabajo al tesoro del templo y póngame a prueba a ver si no le devuelvo toda bendición. Dios bendice a la persona que da el diezmo. Eso dice la Biblia. Pero no es obligación. Usted quiere toda bendición del diezmo, pero no es obligación. Segundo, esperen los que están recogiendo, esperen, yo les toco el bolsillo y después recogen. Ríanse. A ver, míreme, atiéndame. En la Iglesia Católica el diezmo es para la Iglesia, porque Malaquías 3:7 dice: traiga la décima parte de su trabajo al tesoro del templo, a la Iglesia, y póngame a prueba si no devuelvo toda bendición. En la Iglesia Católica no es para nosotros los sacerdotes, es para la Iglesia, para los gastos de la Iglesia, para el sostenimiento de la Iglesia. Que quede bien claro, primero, que el diezmo no es obligación, no es obligatorio. Segundo, que el diezmo es para la Iglesia. Eso enseña la Iglesia Católica. Así la Santa Iglesia Católica interpreta el diezmo. ¿Por qué digo eso? Porque los hermanos protestantes, los evangélicos, ¿cómo le hacen de propaganda al diezmo? Y allá sí es obligación. Hermano, quiere toda bendición, tiene que traer el diezmo. Y si usted no trae el diezmo, no espere nada de Dios. Y si da el diezmo, espere todo de Dios. Allá es obligación. Y hay que ver cómo hablan sobre el diezmo estos hermanos protestantes. ¿Cómo insisten que este tiene bendiciones en la medida en tanto en cuanto dé el diezmo y más? Allá es obligatorio. Aquí es opcional. Si usted quiere dar, si usted quiere no dar. Ah, que les dije que la Iglesia Católica el diezmo es ¿para quién? ¿Para quién? No es para nosotros los sacerdotes. Pues allá, léase, y le leo, yo digo con Biblia y todo. Libro Santo de los Números, Libro de los Números, capítulo 18, del verso 20 en adelante, sobre todo el 24. ¡Oiga lo que dice! Págale al levita, al sacerdote, al pastor, con tu diezmo, con tus cosas. Págale su trabajo. Págale al sacerdote, al levita, al pastor, al ministro, con tu diezmo. Págale su trabajo de ser pastor. Págale el servicio de ser sacerdote. Págaselo con tu diezmo. Hermano, escúcheme. En los hermanos protestantes evangélicos, el diezmo es para el bolsillo del pastor. Y no están robando. Tienen todo el derecho a quedarse con el diezmo los pastores. Porque eso dice Dios. Allá interpretan que el diezmo es para el pastor, en la Iglesia Católica es para la Iglesia. ¿Ven la diferencia? ¿La ven? Allá es para el sacerdote, para el levita, para el pastor. Y tienen todo el derecho a quedarse con el diezmo suyo. Y no están robando, están haciendo bien. Allá interpretan así, aquí interpreta la Iglesia Católica que el diezmo es para la Iglesia. Escoja. Que quede bien clara la enseñanza. Lo que aquí recojamos hoy es para la Iglesia, para ninguno de nosotros tres sacerdotes. Se pagan los gastos de la Iglesia, claro está. Pero no es que lo que se recoja es para el bolsillo del cura. Que Dios se encargue de aclarar esta idea y poner generosidad en el corazón para ayudar a nuestra Santa Iglesia Católica. Ustedes ven que esos hermanos protestantes en un instante levantan unas iglesias hermosísimas. Y esos hermanos protestantes viven como reyes con el diezmo que ustedes les dan. Y tienen todo el derecho a quedarse con ellos. ¿Cuántas dificultades en nuestra iglesia para levantar una obra? ¡Qué pobreza, qué miseria! La gente viene poco a la iglesia y poco da, y poco ofrenda, poco que viene. Después dicen que los curas somos unos millonarios. Cierre los ojos, baje la cabeza. Diga conmigo en voz alta: queridísimo Jesús, pon generosidad en mi corazón, honradez en mis sacerdotes para manejar mi ofrenda en la Santa Iglesia. Amén. Ahora los ojos, miren. ¿Dónde están las personas que van a hacer la recolección de la ofrenda. ¿Dónde están? Levántenla. Ah, miren, son los que están con este chaleco verde. Miren esas bolsas que tienen. A ver, saque ya mismo su ofrenda. Ya, ya, sáquela. Meta la mano al bolsillo. Y se la metió antes de que yo dijera y se quedó la mayoría en el bolsillo. Vuelvo a meter la mano. Hermano, vas a dar lo que tú en tu corazón sientas, claro está. Pero acuérdate que Dios te pide que sea tu diezmo para la iglesia. Y espera toda bendición, como dice Malaquías. Y cuando Dios promete, cumple. A ver, en la tribuna, por allá están también recogiendo. Bueno, a ver. Ay, que me salga el más chiquitito. Ay, Dios mío. Y yo que no ando sino con dólares en el bolsillo. Aquí me salió un billete de $500. ¿A usted quién la llamó? Metida. Venga pues. Ahí va. Vea, cuando cuenten y cuenten el billete de $500, es mío, me lo devuelve. Bueno. Depositamos los sacerdotes, ponemos también de nuestra ofrendita para el Señor. A ver, ¿quién falta? Levante la mano las personas que falten por dar ofrenda. ¿Ya la recogieron toda? Ya todos en las tribunas, allá, allá en la tribuna lejos. Ya pasaron. El que falte, alce la mano, diga, yo quiero dar y no han pasado por aquí. No vayan a decir como algunos, ay, gloria a Dios, gracias a Dios que por aquí no pasaron. Parece que ya la recogieron toda porque está muy organizada. No, hay alguno que falte, levante la mano. Si hay alguno que quiera dar ofrenda y no pasaron, levante la mano. Si alguno quiere dar. Si alguno quiere dar, levante la mano y déjese ver. Parece que ya pasaron. Bueno, continuamos ahora la Santísima Eucaristía. De este momento en adelante, silencio profundo. Vamos. Hagamos la oración de los fieles. Micrófono, por favor. A cada oración respondemos, Señor, llámanos a ti. Señor. Por la Iglesia Católica de Argentina, para que superando todos los obstáculos realice su misión profética, oremos. Señor, llámanos a ti. Por nuestros gobernantes, para que con justicia y solidaridad favorezcan el progreso de todos, oremos. Señor, llámanos a ti. Por todos los enfermos, para que el Señor con su infinito amor consuele sus corazones, oremos. Señor, llámanos a ti. Por nuestro querido Padre Darío, para que el Señor siga ungiéndolo en su misión de evangelizar, oremos. Señor, llámanos a ti. Por la renovación carismática católica de Formosa, para que el Espíritu Santo nos dé un nuevo ardor en el anuncio querigmático, oremos. Señor, llámanos a ti. Cierre los ojos, baje su cabeza. Y en este momentito, ¿qué quisieras que te diera el buen Dios? En silencio profundo, pídelo. Ahora pide para ti, en tu corazón. Silencio. www.radiof.com.ar, web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa. Digan conmigo en voz alta: Padre, esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos ofrendas. Junto a los dones de pan y vino, presentamos al Señor nuestras vidas para que sea transformada por su amor. Sentados, quédense sentados. Señor, que nuestra vida sea cual una pena simple y recta, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Muchas gracias. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Bendito seas tú, Padre Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas tú, Padre Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hermanos, oremos. Pidámosle a nuestro Dios que esta Eucaristía le sea muy agradable a Él, que es Dios Padre Todopoderoso. La Santa Iglesia dice: oremos. No dice: miremos. Cierre los ojos, baje su cabeza, repita en su corazón la oración, vívala, vívala, más que repetirla, vívala, actualícela, hágala suya. Como dice el Padre, que estemos, el Papa, que estemos, seamos actores y no miradores. Padre, al celebrar la fiesta de San Bartolomé Apóstol, en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza, te pedimos que gracias a su intercesión recibamos tu ayuda generosa. Voz santa todos conmigo. Padre, te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor bueno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, a quienes quieres que sea conducido tu rebaño por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo el Señor, Dios del universo, Santo el Señor, Dios del universo, Santo el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Hosanna en el cielo, oh, oh, oh, oh, Hosanna en el cielo.

merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Levante sus brazos. Nosotros los sacerdotes vamos a ofrecer el cuerpo y la sangre de Jesús al Padre y lo levantamos y lo ofrecemos. Levante su brazo, ofrezca su cuerpo. Si usted ha cometido pecados terribles, ignominiosos, bestiales con su cuerpo, no tenga miedo. Él no vino por santos, sino por pecadores. Si usted siente complejo de indignidad y de pecador, ese es el diablo que le dice, ah, usted es un pecador, no puede hacer eso. Tápele la boca, recuérdele lo que Jesús dijo, yo no vine por santos, sino por pecadores. Y si usted ha pecado mucho, levante más los brazos y ofrezca su cuerpo para la gloria de Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y su pueblo repite otra vez. Amén. Lo dice más fuerte. Amén. Y lo repite tres veces. Amén. Amén. Amén. Fieles a lo que tú nos enseñaste, nos atrevemos a llamar a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males. Concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Queridísimo Jesús, tú dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe, la fe de tu iglesia aquí reunida y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del buen Dios esté con todos ustedes. Hermano, míreme un momentito, míreme. El Papa en la Sacramentum Caritatis dice que mandó a consultar a las congregaciones de Roma la posibilidad, la conveniencia de poner el rito de la paz después de la homilía. Porque en este momento, miren el silencio y la devoción en que estamos, y de pronto, ¡dense en la paz! Y comienza un recreo. Yo lo llamo el recreo de la misa. Y se hacen unos desórdenes terribles. Demos la paz con paz. No hay necesidad de estar hablando y corriendo por aquí y por allá. Cierra los ojos. Baje la cabeza. Dele la mano al que está a la derecha y a la izquierda. Apriétele la mano al que está a su lado derecho, a su lado izquierdo. Hermano, gracias por darme tu mano. Tu mano es la mano bendita de Jesús. Gracias por estar aquí dándome tu mano. Y de tu mano yo recibo la paz de Jesús. Y de mi pobre mano recibe la paz de Jesús. Que Dios te dé paz más que a mí. Que Dios te dé fe más que a mí. Que Dios te dé amor más que a mí. Que Dios te dé misericordia más que a mí. Que Dios te dé salud más que a mí. Que Dios te dé trabajo más que a mí. Que Dios te dé todas sus gracias y bendiciones. Y porque Jesús está en ti y está en mí, digamos juntos los dos, con las manos bien apretadas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesús, oiga la oración tan bella, la iglesia pidiendo por tu corazón. Ahora la iglesia está orando que cuando tú comulgues la carne y la sangre de Jesús, te sanes el alma y el cuerpo. Y los que no lo vayan a recibir sacramentalmente, ya lo recibieron por la palabra. San Juan en el capítulo 14 dice, el que escucha mi palabra, mi Padre lo amará, yo lo amaré y vendremos a vivir en él. Vendremos. O sea que ya por el solo hecho de estar escuchando la palabra, las catequesis que les di, ya Jesús entró en el corazón. Es una manera de comulgar también muy poco conocida. Pero yo me apego a San Juan que dice, vendremos mi Padre y yo a vivir en él a los que escuchan mi palabra. Si usted no lo va a recibir sacramentalmente, no se angustie. Ya entró en su corazón porque usted le permitió ahora escuchar su palabra. Señor Jesús, la comunión con tu cuerpo y con tu sangre no sea motivo de juicio y de condenación, sino que por tu misericordia me aproveche para defensa, curación de alma y cuerpo y remedio saludable. Abra los ojos, hermano. Mire aquí a los hermanos sacerdotes. Mira las manos de los sacerdotes. Este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a la cena, a comer la carne y la sangre del Señor Jesús. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Jesús me guarde para la vida eterna. La sangre del Señor Jesús me guarde para la vida eterna. Amén. Qué felicidad la nuestra, poder participar de la mesa, comer su cuerpo, confiados en su promesa de darnos vida eterna. Llenos del Espíritu Santo, cantando alabanzas a tanto amor, vayamos a recibir a nuestro Dios. Vamos a hacer un silencio. Qué curioso que en este momento de la comunión es cuando más la gente conversa. Guarde silencio. Es el momento del encuentro, un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Si es un encuentro y nada menos que con Jesús, Dios, ¿cuánto nos debe palpitar el corazón? Si en un encuentro humano nos causa tanta alegría, ¿cuánto un encuentro con Jesús? Es el encuentro ahora, el encuentro físico, real. Y si usted no lo va a recibir sacramentalmente porque le parece que no lo debe recibir, no se preocupe tampoco. Ya lo recibió por escuchar la palabra. Acuérdense de San Juan capítulo 14. El que escucha mi palabra cumple mi mandamiento. Mi Padre lo amará, yo lo amaré y vendremos a vivir en él. Por eso siéntase bien feliz, que usted también. Aquí no hay nadie que no haya recibido al Señor. Todos estamos llenos de Dios. El estadio está lleno de Dios. Vayan los hermanos que están repartiendo al Señor, vayan a los lugares donde les dijeron que repartieran al Señor. Mientras tanto, como son tantos los ministros, en un instante vamos a repartir la Sagrada Comunión. Yo me voy a dedicar hacer la oración por los enfermos ya mismo, en este momento que Jesús está entrando. Perdón. Estoy un poquito acatarrado. Ni una sola palabra. Miren dónde están repartiendo al Señor y acérquese. Son muchísimos los ministros. Vamos a repartirlo en un instante. Por eso vamos a comenzar la oración ya mismo. Los que puedan, si usted no va a comulgar, siéntese o quédese de rodillas o de pie, como quiera, pero silencio profundo. Vayan a las tribunas los ministros también. Queridísimo Jesús, amorosísimo Jesús, dulcísimo Jesús, estoy lleno de ti. Gracias porque no hay aquí uno solo en este estadio que no esté lleno de ti. Gracias Jesús porque acabas de entrar dentro de mi cuerpo. Mi estómago está absorbiendo tu carne y tu sangre, tan real como un bife, como un churrasco que me acabo de comer. Mi estómago está absorbiendo tu carne y tu sangre. Y a través de las venas capilares de mi cuerpo, de mi estómago, tú estás recorriendo todo mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Por mi sangre, por mi torrente sanguíneo, está entrando tu carne y tu sangre. Señor, que yo no dude ni un instante. Y gracias por este regalo de creer que tú estás vivo, real y verdaderamente presente. Gracias por esta santa iglesia católica, que desde los primeros apóstoles hasta este momento nos enseña que es tu carne, que es tu sangre, y que tú tantas veces a través de milagros extraordinarios nos has mostrado que tú estás vivo en la Santísima Eucaristía. Señor, mira mi mente, mi alma, mi espíritu. Estoy enfermo por odiar. Tengo miedo, odio, remordimiento, resentimiento. Sáname la parte espiritual ahora mismo, Señor. Ahora, Señor, yo creo que me estás dando una gracia especial para perdonar y hasta ahora no podía. Gracias porque tú estás yendo a mi mente y me estás sanando. Gracias porque estás entrando en todo mi cuerpo, todo. Siento el calor de tu presencia como cuando me ponen una inyección. Y la inyección recorre toda mi sangre y yo siento calores, mareos, porque es una realidad de un líquido que está entrando. Ahora es tu vida divina. Señor, mira a los que estamos enfermos con enfermedades en la cabeza, epilepsia, tumores, migrañas, dolores de cabeza, mareos, por la llaga bendita de tu cabeza. Sana nuestras enfermedades de la cabeza. Oh buen Jesús, otros estamos enfermos con una enfermedad, Abra los ojos, miremos aquí a Jesús, mírenlo aquí está, mírenlo aquí en las manos del Padre en esto. Aquí está Él. Él nos está mirando. Queridísimo Jesús, mira cuántos estamos enfermos con una enfermedad. Ahora en los ojos estamos perdiendo la vista, la visión. Estamos perdiendo la nariz, el olfato. No podemos respirar. Señor, en la boca, el sabor. Enfermedades a la boca. Estamos perdiendo el oído. Ayer nos diste la alegría de ver una persona que ya no necesitaba más el audífono. Mira, Señor, los que estamos enfermos en la parte de la cara. Tu santísima cara fue golpeada, abofeteada, escupida. Jesús, por esa vergüenza, por esa humillación, tú, Dios, te aguantaste por amor a cada uno de los que estamos aquí, que volvamos a ver, que volvamos a oler, volvamos a gustar y volvamos a oír. Queridísimo Jesús, otros son las manos. Mira cómo nos duelen las manos. Los que estamos enfermos de artrosis, artritis, bursitis, reumatismo. Señor, por las llagas benditas de tus manos cuando te clavaron, ten misericordia a los que no podemos levantar nuestros brazos y haz que nuestros brazos se muevan hasta el último momento de nuestra vida. Amorosísimo Jesús, otros en la espalda. Mira cuántos aquí con dolores en la espalda, en el nervio ciático. Cuántos que tienen que utilizar fajas ortopédicas para poder medio vivir con dolores atroces. Por la llaga bendita de tu flagelación, sánanos Jesús. Otros, la enfermedad es en la parte delantera del cuerpo. El corazón, los pulmones, los senos de nuestras mujeres, esófago, tráquea, hernia de hiato hiatal, úlceras gástricas, gastritis, hígado, riñones, páncreas, vaso, vías urinarias, vías digestivas. Oh Jesús amorosísimo, por la llaga de tu corazón, cuando te traspasaron tu corazón santísimo con una lanza el soldado y brotó sangre y agua. Ten misericordia a los que estamos enfermos en esta parte de nuestro cuerpo. Amorosísimo Jesús, te pedimos por los que no nos podemos mover y caminar. ¿Cuántos hermanos quisieran haber venido y por el frío no vinieron? Para ti no hay tiempo, para ti no hay distancia, para ti todo es posible, para ti nada es imposible. Allá donde están, Señor, los que no podemos caminar, rodillas, pies, piernas. Esta mañana nos diste la alegría de ver una hermanita llagada, todas sus piernas y sus brazos, que nos dijo que tenía que tomar dos calmantes para poder medio vivir, que no podía dormir de los dolores, que nos diste la alegría de verla sana. Señor, por todos los que tenemos aquí en el corazón, ponga su mano en su corazón, ponga ahí las fotografías, por aquí me están mostrando fotografías, ponga ahí su fotografía sobre su corazón. Nuestros seres queridos los llevamos más en el corazón que en las fotografías, pero es una costumbre traer fotografías, que está bien, yo no me opongo, pero ponga la mano sobre su corazón. Yo tengo mis seres queridos, que no son sino tres personas nomás, porque mi familia es muy pequeñita. A ellos los llevo siempre en mi corazón. Le pido por un sobrino que tengo, uno solo que tengo, que tiene su hijita enfermita. Allá en los Estados Unidos, para Dios no hay tiempo ni distancia, así sus seres queridos. Usted los trae en su corazón, allá donde se encuentren. Queridísimo Jesús, donde se encuentren nuestros seres queridos, para ti no hay tiempo ni hay distancia. Para ti todo es posible, para ti nada es imposible. Allá donde se encuentran. Otros estamos enfermos de la sangre. Solo tú sabes aquí quién puede tener una enfermedad incurable en la sangre. Tú acabaste de entrar en el cuerpo de esta persona por tu palabra. El que escucha mi palabra, mi Padre lo amará, yo lo amaré y vendremos a vivir en él. Sí, Señor, aquí no hay nadie que no esté lleno de ti. Estamos inyectados de ti. Estamos llenos de ti. Como una medicina que acabó de entrar en nuestro cuerpo, tú la medicina divina. Mírenlo en voz alta, mírenlo, y levanten los brazos hacia él, y diga conmigo: benditas y alabadas y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Otra vez: benditas y alabadas y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Baje las manos. Una preguntita: ¿hay alguna persona aquí que falta por recibir la Sagrada Comunión? Levante la mano. Si hay alguno que quiera recibir al Señor y usted no se pudo acercar, o los hermanos no se acercaron, levante la mano. No se vaya sin recibir al Señor si usted quiere. Levante la mano y diga: yo falto por recibir la comunión. Levante la mano. Todo lo que tiene que hacer es levantar la mano. Si usted quiere recibir al Señor y no se acercaron, ¿hay alguno? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En la tribuna? ¿Hay alguno en la tribuna que no haya recibido al Señor y lo quiera recibir? ¿Hay alguno que, si usted quiere recibir al Señor y no lo recibió y quiera, levante la mano? Solamente la persona que quiera recibir al Señor y no se acercó o no se acercó, levante la mano. Yo no veo a nadie. En la tribuna, yo no veo a nadie en la tribuna alzando la mano. Si hay alguna por recibir la Sagrada Comunión, venga aquí, o no sé, levante la mano. Ese. ¿Hay alguna otra persona? ¿A dónde? Levante la mano si hay alguna persona que falte por recibir al Señor y no se acercó. Basta que levante su mano. A la tribuna. Allá, atrás. Por favor, un ministro que vaya, mire. Muevan la mano en la tribuna, los que quieran recibir al Señor. Pero muevan las dos manos. Por favor, un ministro que lleve al Señor a la tribuna. Por favor, un ministro que lleve al Señor a la tribuna. Allá. Un ministro, por favor, vaya a la tribuna, lleve al Señor. Bueno, ¿ya fue? Bueno. Oye. Siéntense. Hermanos y hermanas, aquí está el Señor, mírenlo aquí, en forma de una hostia blanca, en forma de pan. Dios no tiene cuerpo, el Señor Jesús sí tiene cuerpo, se lo llevó al cielo, pero se quedó aquí en esta forma. Así es como Él se deja ver, Él se dejó ver en forma de paloma a los judíos en el Antiguo Testamento, en forma de nube, en forma de fuego. El día de Pentecostés en forma de fuego, viento recio. Dios no tiene figura y Él se deja ver en alguna forma. Mírenlo. Este es Dios. Así Él se deja ver. Señor Jesús, ya te pedimos por tus llagas que nos bendiga. Déjanos verte en los hermanos que has bendecido. Hermano mío, son muchas las bendiciones que Dios ha hecho, muchas. Es imposible verlas todas porque nos demoraríamos muchísimo, como anoche y como esta mañana. Era tan difícil, eran tantas las bendiciones, no pudimos ver sino un poco. Pero eso no quiere decir que son solamente esas las que el buen Dios hace, mucho más. Aquí ahora, el buen Jesús ha bendecido de una manera muy especial una persona. Óigame bien, no nos confundamos, que tenía una mano paralizada. Esta mañana ocurrió también, o fue ayer o anoche, ya no me acuerdo. una persona que yo no sé por qué motivo, eso fue anoche tal vez, era un hombre, un hermano, y pudo levantar el brazo y moverlo, así, aquí ahora, y son varias, hay una mujer especialmente, pero son varias. Parece que la operaron a usted, y usted desde que la operaron no puede mover el brazo así, levantarlo. Y no solamente no lo puede mover, el dolor es atroz. Hermanita, ¿dónde estás? Levanta tu brazo y muévalo, porque en este momento estás sintiendo, con el frío que está haciendo, estás sintiendo un calor, sino de la presencia de Dios ahí en tu brazo. Levántalo y muévalo para la gloria de Jesús. ¿Dónde estás, hermanita? Tú estás aquí. Y no se ponga a pensar, ay, pues seré yo, no seré yo, será otra. Si usted no podía levantar el brazo y lo puede levantar, y si a usted le dolía y no le duele, esa es usted, no espere más. ¿Quién es? No aplauda hasta que no aparezca. No aplauda hasta que no aparezca. Cuando aparezca, aplaudimos a Jesús. ¿Es por allá? No aplaudamos todavía. Cuando aparezca, aplaudimos. Hermana, ¿dónde estás? Ay, el perrito cojito, me angustia haberlo cojito. ¿En la tribuna? ¿O en dónde? ¿A dónde? ¿Ah? ¿Ah, esa es la tribuna del frente? Vamos a hacer una cosa entonces, hermana. Como no nos podemos ver porque estamos muy lejos, yo le pido un favor a los que están cerquita a esta hermana, que saquen pañuelos y los muevan, y así vemos dónde está usted. Los que están cerca de esta hermana, que está moviendo el brazo y que no le duele y lo está moviendo. Allá veo los pañuelos, véalos allá al fondo, véalos. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús! Ya están moviendo el pañuelo. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Jesús, todos! ¡No se oye! ¡Mírenlo, mírenlo a él, ahora a él! ¡Mírenlo a él, mírenlo, mírenlo aquí, mírenlo! ¡Vamos, todos! ¡Gracias, Jesús! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! El Señor Jesús ha bendecido una persona, hombre o mujer, yo no sé. El Señor Jesús le ha devuelto, ¿sabe qué? La vista. Usted le ve imposible, ni con lentes. ¿Qué enfermedad tenía usted? Yo no sé. El hecho es que usted no puede leer. Lástima que estamos tan lejos, pero que le pasáramos una Biblia, un libro, algo que pudiera leer. Y nos alegramos de saber que el Señor te devolvió la visión. Cuando le pedimos por las palmadas, por las bofetadas, el Señor te dio leer. Yo no sé cómo puede pedir este testimonio, porque estamos tan lejos y sobre todo a esta hora muy, muy difícil que podamos ver. A ver, ¿quién es la persona? Vamos a ver, yo les ayudo. ¿Quién es la persona, hombre o mujer, que usted no podía leer porque su vista estaba prácticamente acabada? Y usted, míreme, atiéndame. Esta persona está viendo tan maravilloso que está viendo aquí las luces. Aquí, a ver, corramos un poquito al Señor que quede más aquel, al rayo de la luz. Un poquitico para casito, un poquitico, otro poquito hacia acá, para acá. Otro poquito para acá. Eso, ahí, gracias. Alabado sea Jesús, así lo podemos ver mejor. Eso. A ver, hermano o hermana, escuchen. Vamos a hacer una cosa. Como estamos tan lejos, usted está aquí. Y usted está viendo algo maravilloso que usted no podía ver, menos leer. Pero basta que usted aquí dé testimonio de decir, estoy viendo. Y ahora va a su casa y va a poder leer. Vamos a hacer lo siguiente. Hermano, ¿dónde estás? Y los que usted que está viendo, pegue un grito y diga: ¡soy yo, Padre Darío, soy yo! Y los que están ahí cerca, muevan pañuelos y así nos damos cuenta dónde estás. Hermano o hermana, estás, has recuperado la visión. ¿Dónde estás tú, hermano o hermana? ¡Estás viendo! ¡Pega un grito! ¡Soy yo! Hermano, hermana, tú estás aquí y están viendo de una manera tan maravillosa que estás como con un shock emocional de ver que estás viendo. Y desde el momento de la comunión empezaste como a ver mejor y mejor y mejor. ¿Dónde estás? Hermano, hermana, tú estás aquí, déjate ver para la gloria de Él. ¿Dónde? ¿Ahí? Muevan pañuelos, muevan pañuelos, los que están ahí cerca, no todos, ahí. Eso, miren, miren cómo mueven. A ver, ¿quién es? Todos a una voz, alabado seas Jesús, fuerte. ¡Más fuerte! Alabado seas Jesús. Ahí hay otro, están moviendo, ahí hay otro. Eso, muevan los pañuelos, vean, ahí, eso. Alabado seas Jesús, fuerte. El buen Jesús ha bendecido una persona con una columna vertebral vuelta a pedazos, destruida. Hablar de los dolores, ni mencionarlos. ¿Qué dolores no ha tenido? Con calmantes. Escúcheme. Y usted está aquí, y para saber que es usted, mire, tiene puesto un corsé ortopédico. Y usted se puede medio mover con el corsé. Y ahora, mire, brinque, salte, muévase. Usted que tiene el corsé ortopédico puesto, porque usted es esa persona y la podemos ver, porque usted tiene el corsé. ¿Quién es? ¿Es usted? Venga, acérquese ya, usted que está aquí cerca. A ver, muéstrenos el corsé. No, ahí, basta que un poquito que lo muestre. Ah, sí, ahí lo tiene. A ver, ¿qué no podía hacer? Eso. Miren qué tan lindo. No le duele. Alabado sea Jesús, fuerte, que no le fuerte. Vamos. ¿Usted también? Ah, usted la de la vista. Mamita, ¿y cómo está viendo ahora? ¿Cómo ve la? ¿Ah? No puede creer que está viendo. Oiga lo que me está diciendo tan linda. Le voy a pasar el micrófono. Me va a volver a repetir. Lo que me acabo de decir, lo va a repetir que todos oigan. ¿Qué? ¿Cómo, mamita? No puedo creer que le puedo ver. ¡Aleluya! ¡Fuerte el aplauso a Jesús! ¿Me está viendo? Me está diciendo que... No podía. ¿Cómo? No puedo creer. Hoy me está diciendo, quería verte, Padre. Y me ve, me está viendo. Gracias, Jesús. Fuerte el aplauso a Él. Amén. Hermanos y hermanas, escuchen. Mire, aquí nos podíamos quedar horas y horas anunciando bendiciones de Dios. No tenemos tiempo. Miren, para el que cree, no necesita ver. Y para el que no cree, ni viendo cree. Gracias, Señor, porque nos diste el regalo de creer sin ver. Gracias, Señor. Hermanos, yo quiero aclarar un punto. Yo les dije cuando les mostré mis libros, en este libro vengo a sanar. Yo creo que este don de curación lo tenemos todos. Porque Jesús dijo, el que crea en mi nombre, imponga las manos y se sana. No dijo algunos. Y yo creo que nosotros los sacerdotes tenemos este don más que cualquier otra persona. Pero todos lo tenemos. Todo, diga, todo, yo tengo el don de curación. Diga, yo tengo el don de curación. Diga, yo tengo. Diga. Yo tengo el don de curación. Y eso se aumenta por los sacramentos, especialmente la Eucaristía. En nosotros por el sacerdocio y en ustedes por el matrimonio. Si ustedes los casados supieran el don de curación que tienen tan maravilloso. Pero como poco se oye hablar, no se usa. Váyase a su casa y con su esposa, con su esposo, con los hermanitos, con sus hijitos, recen por sus enfermos, verán la gloria de Dios. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Es lo primero que les quiero decir con todos los sacerdotes, estos hermanos míos sacerdotes, y todos los sacerdotes del mundo entero. Si hay algún sacerdote que diga, yo no creo en eso, pues que no crea, pero tiene el don. No es sino que comience a orar y imponer las manos sobre los enfermos y va a ver lo que le va a pasar. Yo fui el primero que me sorprendí. 8 días después de mi ordenación sacerdotal, hace 48 años, cuando nadie hablaba de esto, le recé a un niño, hasta por cierto mal rezado. En mi libro vayan y cuenten, ahí está. Ahí cuento el cuento de la viejita que me dijo que rezara por el nieto y yo no quise rezar. Después me dijo la viejita, rece bien rezado. Hasta me regañó porque recé la carrera. Y se sanó el niño, me sorprendí. Gracias a la viejita, en 1964 yo comencé. Y después con la renovación carismática acabé de aprender mucho más cosas. Todos estamos llenos de Dios. Gracias, Jesús, por este don tan maravilloso para gloria tuya, exaltación de la Santa Iglesia Católica y bienestar del pueblo de Dios. Segundo, ya estoy viejito. El padre Néstor no, ni el otro hermano sacerdote tampoco, pero yo sí. Acabé de cumplir el 6 de agosto 73 años y el 6 de septiembre cumplo 48 años de sacerdote y estoy muy contento porque dentro de 2 años cumplo la boda de oro y van a hacer mucha fiesta en Formosa. Bueno, hermanos y hermanas, digo eso, ¿sabe por qué? Porque yo me tengo que volver a la casa del Padre y quiero, gracias a Dios que me concedió el regalo de aspirar a estar con el Señor en el cielo y espero ir a verlo, me tengo que ir y no me voy de mala voluntad, muy contento me voy a verlo en el cielo, pero no me quiero ir sin dejar un muchacho, un joven que me reemplace aquí en la tierra de sacerdote. Quisiera decirle a todos los jóvenes que me escuchan, si ustedes los muchachos supieran lo lindo, lo bello, lo suave, lo hermoso, lo fascinante que es sacerdote. Y a las religiosas, ellas saben. Si ustedes supieran la felicidad que es ser una religiosa, una esposa de Jesús. Que los curas y las monjas sufrimos muchísimo, pero los casados sufren más. Las solteras lloran porque no se han casado y yo digo al contrario, pregúntenle a las casadas por qué lloran. ¿Por qué llora la mamá? ¿Por qué llora la nonna? ¡Pregúntale! Nosotros sufrimos, pero el esposo de nosotros nunca nos reclama nada, nunca nos dice nada. Con qué amor nos acepta nuestras debilidades y pecados. Yo le desearía que todos los muchachos sean sacerdotes y que todas las muchachas se vuelvan religiosas. Serán felices. Y espero no morirme antes de ver aquí en Formosa un joven que se haya enamorado del sacerdocio y que me reemplace aquí en Argentina. No tengo nada más que decir, el Padre Néstor, no sé si querrá decir algo. Les deseo toda la felicidad del mundo. Mañana estaré en Resistencia, pues Corriente, yo no sé dónde voy a estar. En Resistencia. Mañana. ¿Dónde voy a estar? En Resistencia. Ah, bueno. En Resistencia. Mañana sábado y domingo en Resistencia. El lunes vuelvo a Nueva York, porque el jueves vuelvo, voy para otra parte. Escuchen, no se muevan un momentito, porque falta la bendición de la Eucaristía con Jesús. Allá están los libros y santos rosarios por si quieren comprar. Boten las cintas rojas, que eso es diabólico. Ese cuento de que protege de la envidia y de todo mal, no son engaños del diablo. Hay que tener objetos religiosos que nos recuerden a Dios. No tengan esas porquerías de cintas rojas, que eso no dice nada. El diablo le hace engañar a usted con tal de que usted no crea en Dios, le hace creer en porquerías y otros amuletos. La patria mía de nacimiento es Colombia, la de adopción es Estados Unidos. En Estados Unidos es creer que una pirámide, un billete de $2 en forma de pirámide da buena suerte y evita la envidia. ¡Mentiras! En Colombia es un limón seco. Y me encontré un sacerdote que tenía en el bolsillo un limón seco. ¡Un sacerdote! Y dije, hermano, ¿usted cómo creer eso? Y me dijo, pero esto no trae buena suerte. Miren, hermanos, cómprense el Santo Rosario, pónganselo al cuello, quítense esa porquería de cinta roja. Bueno, no acabaría de hablar. Escúcheme. Nos ponemos de rodillas para la bendición final. Porque delante de Dios se arrodilla el cielo, la tierra y los abismos. Oremos. Oh Dios, que en esta santísima Eucaristía nos has dado la salvación eterna, te pedimos que esta comunión sea nuestro auxilio en la vida presente y garantía en la futura. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, la bendición final de esta Eucaristía, dándola tú mismo. Tú aquí presente en la Eucaristía, aquí en esta hostia, pero eres tú. Gracias por este regalo de creer. Bendícenos, Jesús, y en nosotros a todos los que amamos. Hermanos, la Santísima Eucaristía ha terminado. Nuestro encuentro con Jesús ha terminado, pero nuestro amor por Él se ha aumentado. Nos vamos en la paz del Señor. Por último, a los hermanos del Paraguay, acérquense, les doy un regalito porque hicieron un esfuerzo muy grande, porque pueden subir por allá. Vinieron desde Asunción, les voy a regalar un rosarito para que se lo lleven de regalo a los hermanos del Paraguay. Hermanos, vayan a la paz del ser buen Señor Jesús, que Dios los bendiga. Felicidades para todos. Argentina, que Dios te bendiga, Argentina. Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú, Señor. No hay mares ni montañas, reyes o reinados que se resistan a tu poder. No hay montes ni llanuras, ni abismos insondables a donde no llegue tu poder. Nadie es como tú. Señor, nadie es como tú, Señor.